sé, pues envía tu nombre, pues, ¿no? Para mandarte saludos. Hablando de saludos, tengo un saludo enorme para Sandra González Donoso, que vive en el Ecuador, de parte de nuestro querido productor Abel Guzmán, ¿no? Saludos a Sandrita desde Ecuador, Guayaquil, ¿verdad? Guayaquil. Ya, seguimos. Ya, ¿contento? ¿Contento? Está que la fala, pero ya tiene Gil, lamentablemente, ¿no? ¡Oh! ¿Qué fue? ¿Cómo vas a decir eso? No, mentira, mentira. ¿Tiene hi-fi? ¿Tiene hi-fi? ¿Tiene hi-fi? Otra. Los más flow. ¿Quién no se ha topado con estos tipos? En verdad que yo reviento cada motivando vez. Motivando a la YAL. Cada vez que veo este tipo de tipos en el hi-fi. Este tipo de tipos, me encantó. Este eso. Tipo de tipos. Es una redundancia válida, creo. No sé, me da ganas de patear la pantalla, ¿no? Y destrozarlos. Bueno, nadie tiene. Bueno, no tengo nada en contra, pero es vacilón. Pero exageran, exageran en el hecho de que. No, es que mira, también... que con más flow, primo, ¿no? Con toda la batería, ¿no? Usando, denigrando el lenguaje. Muy improvisando. Siempre le ponen. No. Y hablan como bolicua, pana. Como bolicuas, ¿no? Motivando no, a la YAL. Vives en el Callao, en Chacalía, pero habla como si fuera de Puerto Rico. Oye, habla bien, pe, compadre, eres del Perú. Está bien que el hip hop te vacile y todo, pero por eso mismo, el feeling del hip hop es de la calle, man, ya, entonces lo urbano tener, claro, el orgullo de ser del Callao, no hablando como bolicua. ¿Cómo vas a hablar así, pues, hermano? ¿No es? Estás loco. Los artistas frustrados son los que tienen fotos de artistas. Acá, mi amor platónico, Enrique Iglesias, Alejandro Sanz, Ricky Martin, ¿no? Qué alucinados estos tipos. Un saludo para Natalie Carrillo y a su amor platónico Víctor Manuel. ¡Oh! Y acá una que nos acaba de mandar el profesor, nuestro profesor de radio, Obed Matías, para la tía Panchita, que está en Connecticut, de parte de Obed Matías, acá desde Perú, que lo estamos, ojalá que nos estén escuchando. Saludos para ellos también. Bueno, así terminamos el tema de los hi-fi, esperamos que les haya gustado. Aunque en realidad, más, creo, ¿no? Tenemos un poco más. Lo seguimos. Las cortes, está muy bueno este tema del hi-fi, muy, muy interesante. O sea, pues ya, sí, los perfiles. Y hablando también hace un momento de la denigración del lenguaje. ¿Qué tal denigración que se está dando en el internet, no? Hi-fi, Messenger. Sí, después de... Ahora con esta vaina del internet se ha creado un propio lenguaje para todo, o sea... Claro, inclusive hablando hay una manera, serie de grupos. Hay un lenguaje, ¿verdad? Completamente nuevo. O sea, el español se ha transformado ahí, ¿eh? Y bien interesante ese fenómeno, claro, ¿verdad? Y chévere. También hay que ver la identificación que tienen las personas con los grupos, ¿no? Han creado una serie de grupos y acá tenemos una listita, ¿no? De los más destacados. Lánzala, High Five. Lánzala. A ver, primero vamos a destacar algunos perfiles. ¿Qué te parece? Los acosadores de perfiles. Saludos a Miguel Antonio. Así no la conozcan. Están mandando mensajes, amiga. Te quiero conocer en mi y correo. Se manda un florazo. Se manda un florazo, ¿no? Madre, es increíble. Es increíble. Te ponen poemas. Si tú fueras la más linda, que pasaría un día contigo. Que pasaría un día contigo. Son cero y media. Hasta roban las canciones para meter el flor. No, y las matizan, ¿no? Las matizan, sí, con un sentido personalizado, sí, digamos, ¿no? Ahí, también, ahí está la viveza también, ¿ah? ¿Eh? No, y acá tengo, sí, una buena. Esta que en realidad da risa y a la vez da cólera. Los amantes de la terminación ex. Hola, amiguex. Qué chévere es tu fotex, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué hablan así? A Carlitox, que Benjamín. Mándame un testimonialex. Escríbeme un correx. Ay, ay, ay. Pose. Pose. Pose. ¿Por qué? Los videísticos. Son los que ponen videos de... En su sala, en su baño, de su artista favorito, que si se fue a tal lado de su campamento y hasta cargan, demoran media hora, creo, para que cargue la página. Claro, y los que mandan cadenas también, ¿no? Y los que cargan su página de tantas cosas, links animados, el cursor que es una mariposita, la foto que se mueve, sí, el slide, que un no chanchito sé qué, bailando. Más, las chicas más ponen eso y me mete unos encontronazos porque quiero ver las fotos y no se puede entrar, o sea, más frustrante. Claro, como Juan, que pone sus videos de nanitos verdes, acá video en mi cuarto comiendo papa la huancaína. No, y lo peor de todo es que lo comparte, o sea, ya bueno fuera para él, ¿no? Pero nos lo manda a nosotros, insiste hoy, ¿lo has visto? O sea, Juan, déjate. Por favor, no se metan con enanitos verdes. Ya, cállate. Algunos grupos que existen en el hi-fi, señores. Esto sí es algo bien paja. Escuchen, uno de los grupos que hemos encontrado y que hemos destacado de la lista bien larga que tenemos, gente a la que ya le salieron raíces por estar tanto tiempo sentada frente a la computadora. Buena, Renzo. Presente. Todo el día. El otro día me lo encontré a la 1 de la mañana. Tenía estaba que hacer trabajo. Pues, estaba haciendo tarea. Estaba leyendo instruccionales de guitarra esas horas. No, chévere, la guitarra, ¿no? Pero estoy instruyendo. Pero hay otras veces que paren el hi-fi o para... O sea, mira, estás haciendo trabajos, pero estás con el messenger abierto. ¿Para qué? ¿Para qué, pues, Juan? No, a ti te digo... Ah, gracias. Que Juan, dices... Ya, pero no me vaciles, pues. Después está la gente que le gustan los cráteres y los y les crea un grupo de hi-fi. Hay, ah, claro, hay los tipos estos que crean grupos por cualquier cosa. Que la gente que le gusta viajar a China, la gente de la Bagosate, o sea... No, y gente que es amiga, digamos, yo creo mi grupo, gente que es amiga de Renzo, ¿no? O sea, ¿para qué? Insignificante. Otra, la gente bien floja que hace toda su tarea del cole en Google nomás. No se tome trabajo de buscar... ¿Qué más? Todo lo queda mirando a Juan. Tranquilo, pues, chico ratón de biblioteca. Otra, gente bien floja. Esa ya lo mencionó Juan, ¿no? Siempre llego tarde, pero no tolero la impuntualidad ajena. ¿Qué tal contradicción, en realidad? Ah, su madre. Tantas cosas que pueden haber en el hi-fi. Es increíble, ¿eh? Pero vamos, sí, ha sido entretenida este análisis psicosocial, si se puede llamar. Psicosocial, de manera, claro. Porque uno transmite en realidad muchas cosas, ¿no? Sus gustos. Claro, al final cada loco con su tema. Cada loco con su tema. Eso es lo recatable, cada loco con su tema. Pero vacilón, pues hay que dejarlo. El mismo hecho de querer figurar tampoco, no sé. Y radio escucha, se dan cuenta de algo. Nosotros masacramos el hi-fi prácticamente, lo hemos criticado. Pero a final de cuentas, todos tenemos hi-fi. ¿Nosotros tenemos hi-fi? Somos víctimas del fenómeno psicosocial, señores. Así que tenemos hi-fi para rato. Y nos vamos a una tanda comercial. Y no se olviden que tenemos un especial con Soda Stereo, ¿verdad? Un grupo tan legendario en el rock sudamericano. Claro, maestros. ¿No? Bueno, autoridad. No se olviden, estamos a través de www.bausateradio.com.pe. Y antes de irnos a la tanda comercial, quiero mandar un saludo a Beria Vázquez y Daya Indaza. En Venezuela, al igual que Carmen Rosa y Yuri Matteotti en Italia. Saludos para ellos, gracias por la sintonía. Y regresamos después de la tanda comercial. Este y todos los lunes, de 3 a 4, tu Zona Rock, bajo la conducción de Sandra Ruiz. Los espero, rockeros. La mejor música la escuchas en Zona Rock. Hola gentita, soy José. Y yo Quique. Juntos somos Aliados. Les presentaremos lo mejor de la música y lo mejor del cine. Entrevistas e informes exclusivos. Actores y cantantes del momento. Reportajes e invitados especiales. Ya lo sabes, todos los martes de 10 a 11 de la mañana. Enlázate en la www.bausateradio.com. Únete a Aliados. Nos acaba de llegar un correo al mail losora3@home.com. Hola chicos, un amigo que estoy en Bausate me comentó sobre Radio Bausate y en realidad estoy escuchando por primera vez el programa y está entretenido. Me interesa bastante el tema del hi-fi, me revienta cuando me agregan muchos chicos que ni conozco, peor aún, ni siquiera son amigos de mis amigos, pero tienen una cara de pervertidos. Buena, Juan. Esto siempre pasa, ¿no? La gente que te agrega y que te dice mamacita, escribe en mi correo. Un saludo para Emily Rey. Claro. Gracias por escucharnos, gracias por estar en sintonía de www.bausateradio.com.pe. Y así quedó demostrado que nuestra audiencia va creciendo a 9 radioescuchas, gracias. Gracias, muchas gracias, gracias totales, como diría Soda, y lo prometido es deuda, radioescuchas. Nuestro invitado de hoy día, viernes, Soda Stereo. Un pequeño homenaje, ¿no? Porque claro, en realidad el tiempo que se nos da para el programa no nos permite mandarnos con un programa de una hora. Claro. Pero acaba un tema clásico de Soda, ¿no? Ella usó mi cabeza. como un revólver. Por la falta de tiempo hemos tenido que cortar este especial porque ya faltan unos 10 minutitos para cerrar el programa. En real nos ha quedado un poco chico el programa, deben darnos 2 horas, pues, por favor. Señor Terrones. Violeta. Señor Terrones. Gestiona. Sí, pues muy entretenido el tema, ¿no? Y acá tenemos a un invitado muy especial, en realidad, a nuestro amigo Felipe. ¡Habla! Hablando acá de chistes, les tengo una buena. Dice que había un disco duro que era impotente. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué? Tomó viernes y volvió el disco duro. El otro día me hace un saludo para Emily Ray, que me pasó este chiste. Gracias. Y este chiste, ¿ustedes saben cómo se llama la esposa del huevo? ¿Cómo? ¡Clara de huevo! Sácate una más. Dice que sale un borracho de una cantina y lo primero que encuentra es una monja y la agarra a golpe, la destroza, la hace leña y luego le dice: ¡al fin te vencí, Batman! Acá otro bueno, escuche, cuidado que se va al restaurante, el restaurante. Un señor se va al restaurante y le dice: ¡mozo, mozo! ¿Qué tienes de entrada? Y el mozo le dice: ¡una puerta de vidrio! Y acá uno espectacular, una profesora le dice a los alumnos: ¡alumnos! ¡Quiero que me vayan la raíz cuadrada inmediatamente! ¿Y sabes lo que hicieron los alumnos? ¿Qué cosa? ¡Se fueron al jardín, allá la raíz cuadrada! ¡Qué buena! Acá tiene uno bueno, muy bueno acá. Dice que había un mexicano con cara ambicioso. Le dice: ¿sabes qué? ¿Qué hago? Estoy misi. Encuentra la lámpara de Aladino y la frota la lámpara, sale la lámpara y sale genio. Y le dice: te concederé un deseo, pero ¿por qué no tres? No, que estamos misios. Uno nada más, le dice. Ya uno. Entonces el mexicano ambicioso dice: mano, quiero mucha lana, mucha lana. ¿Y sabes lo que pasó? ¿Qué? El genio lo convirtió en oveja. Espectacular, nada que hacer. Otro chiste, Jaimito, dice. El popular Jaimito, adelante. El popular Jaimito, dice: Jaimito, le pregunta a la profesora: ¿cuál es el instrumento más antiguo del mundo? Le dice. ¿Y qué creen que respondió Jaimito? ¿Qué le dijo? El acordeón. ¿Por qué? Porque por las arrugas, pues, señorita. ¡Qué buena! No, nada que hacer. Y ese fue nuestro bloque de chistes con... Gracias, Felipe. De nada, nada que hacer. Muchas gracias de verdad por estar. Gracias por estar en sintonía de Los Oratres a través de www.bausateradio.com y .p. Antes que me maten en mi casa, quiero mandar un saludo a mi hermana, Yael Torres, a mi mamá, a mi papá y a todos los de mi casa, a mis perros, a todos, en verdad. A mis amigas, Marilú, ¿no? La joven Malú. La joven Malú, joven. Joven. Saludos. Saludos, joven. Saludos. Y para mi amiguita Liara Serna Chávez, hermanita de nuestra amiga Annie. Muy pronto quiere que la lleve al cine. Tiene 6 años. Ya pues. Ya, lo haré, lo prometo. Y ahora, eso fue todo, Radio Escuchas. Muchas gracias por estar en sintonía de Los Oratres. Volvemos la próxima semana con más de este programa. En realidad, ¿qué te parece? Está entretenido, ¿no? Sí, ha salido chévere, ¿para qué? Y ahora los dejamos y nos despedimos con un tema de Soda, ya que no se pudo dar el especial. Prófugos, señores. Prófugos, señores. Hasta el próximo viernes. ¡Chau! ¡Chau! Al menos sé que uso por mi amor. 16 horas, un minuto.